que decir qué haría Angelelli hoy es peligroso. Lo que sí podemos decir es que Angelelli buscó guiarse por la realización de la voluntad de Dios, y hoy la voluntad de Dios nos dice que hay cosas que Dios no quiere. Dios no quiere un sistema que mata, para usar palabras del Papa, miren qué piadoso que estoy. El Papa nos dice bien claro, este sistema mata. Si este sistema mata, eso Dios no lo quiere. Punto. Dios no quiere un sistema que mata.